Buenas noches a todos, estamos acá en Radio Desde el Puente. Buenas noches, chicos. Buenas noches, señorita Julieta. Ahí se van a pasar a presentar cada uno de los chicos. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Soy Fernando. Creo que ya el jueves pasado nos habíamos presentado, pero está bueno recordar los nombres de cada uno. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, mi nombre es Nicolás y bueno, acá estábamos con Lucio. ¿Qué tal? Sí, mi nombre no es ni Juan, ni Nicolás, ni Fernando. Y también estoy acá. Tampoco soy Juli, se habrán dado cuenta. ¿Qué tal? También tenemos a Javi y a algunos invitados que pueden gritar. ¡Ah! Hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier. Los saludo. Y empezamos con el programa. Ahí va. Bueno, después de los saludos, empezamos con este programa que tenemos una especial de Semana Santa. ¿Se acuerdan lo que pasó en 1987? Cuando un grupo de carapintadas comandados por Aldo Rico tomó unos cuarteles y el presidente entonces, Raúl Alfonsín, empezó una secuencia de hechos discursivos que en principio parecía que iba a dirimir la situación, sobre todo basándose en lo que pedía el pueblo, pero después traicionó. Fue el día de las famosas Felices Pascuas, la casa está en orden, tenemos un audio que ahora vamos a compartir. En realidad tenía la plaza llena y en vez de apoyarse en eso fue a pactar con los militares. Sí, así que vamos a escuchar el primer audio, que es de Raúl Alfonsín y no de Ricardito, ¿eh? Que quede bien claro. Vamos con el primer audio. Demostrando los argentinos con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la República cosas importantes y que lo sepan en el mundo. En primer lugar, estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. En segundo lugar, estamos demostrando la fuerza de la movilización pacífica de la ciudadanía, que es más fuerte que la violencia. Todos en la Argentina saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más de un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder he resuelto, he tomado una decisión dentro de unos minutos. Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los oficiosos. Vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Acá escuchábamos donde Alfonsín decía, les pido que me esperen, ¿no? Que ahora vuelvo. Él decía, les pido que me esperen, y otro decía, síganme. Y se fue con un helicóptero a sobrevolar Campo de Mayo. En realidad nunca bajó y volvió a la plaza y dijo, el siguiente audio, que es el que vamos a escuchar ahora, o sea, la gente quedó esperando en la plaza y bueno, lo escuchamos. Si queremos organizar un país, tenemos que ser capaces de organizar esto que nosotros llamamos la ola amarilla, pero que no es más ni menos que el espíritu, la esperanza y la vocación del cambio. Voy a dejar... Bueno, se nos mezclaron los audios. Sí, fue otro helicóptero. Ahora, sí. Pero ahora vamos a llegar al correcto. A ver, esperemos un segundito. Creo que ahí está llegando. Sí, este anda en unos helicópteros. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Derramamientos de sangre, instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. A mí lo que más me llama la atención de este audio es que todo lo que dice es perfecto. En realidad, si hiciese eso, estaría muy de acuerdo, o sea, todo, palabra por palabra, son muy precisas y muy buenas, salvo cuando dice felices Pascuas y miente, ¿no? Y la casa está en orden. No quedó muy ordenada la casa. O al menos el criterio que tiene él de orden, si es transar con los milicos. Aparte tenía lo dice él en el audio, tenía la plaza llena y todas las plazas del país llenas. Y en vez de apoyarse en eso, la gente cantando... que no hubo excesos, no hubo errores, que son todos asesinos los milicos del proceso, él decidió perdonarlos y transar. Sí, además teniendo en cuenta que fue una movida bastante pobre de parte de los militares, fue un apoyo de Aldo Rico a otro mayor que fue citado al juicio y no quiso presentarse. O sea, todo nace de algo absurdo. Presentamos esto este día en Radio Desde el Puente, en 91.3, porque creemos que es un jueves no santo para nosotros. Y Jueves Santo fueron otros. No sé si alguien quiere citar alguno. El jueves pasado, decís, Juan. Por ejemplo, la condena de Patty nos parece que es una condena santa. Sí, fue un jueves santo realmente. Sí, fue un jueves santo, pero me avisaron que el martes a Patty le arrancaron el primer Te Quiero, así que estamos muy contentos. Ah, eso es muy lindo, la verdad nos pone muy contentos y entonces vamos a escuchar un tema y se lo vamos a dedicar a los chicos que este jueves santo no van a comer pescado, sino que se van a comer un Patty. Je me méfie de l'eau qui dort, je me défie du bras qui part m'entoure. Langoureusement amoureuse de tous ces quatre espèces, je me suis bien amusée, d'un tout j'ai bien profité du bal, en mal assis souvent. Emballé pour un rien, je sais, mais je ne sais où je veux bien aller. Si je suis mouton dans un pré carré, ou bien bégot sous un talon d'acier. Je ne sais qui fumer, non. Je ne sais qui fumer. Des années d'amourette, lumière en poursuite sur les cœurs, les flonflons amateurs. Je me suis bien amusée, d'un tout ai-je bien profité d'envie. Souvent si naïve en pressentiment. Naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Desde el puente 91.3 y bueno, estábamos escuchando a Paris Combo con un tema Je ne sais qui fumer y bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué pasa en Jueves Santo, qué se come y en base a eso nos vamos a conectar con Juan que nos va a contar una película. Voy a comentar de una película y de qué se come. En realidad la película se llama La Última Cena, es de 1996, del director se llama Stacy Tytle. Bueno, la película trata de unos estudiantes universitarios, son cinco, que tienen una ideología determinada y lo que... ¿Ideología, Juan? una ideología. Espera que te cuento y te estoy dando cuento. Lo que hacen estos muchachos es, por una situación inhóspita, terminan asesinando a un tipo de extrema derecha. Pero es una ideología jodida. Pero era de derecha, decís. Lo asesinan sin querer a este. Es una pelea y se muere. Y deciden enterrarlo en el jardín. Ah, ¿y después qué? ¿Plantaron unos tomates en el jardín? A partir de esto, lo que... En realidad no plantan tomates. A partir de esto, lo que deciden hacer es invitar a gente a cenar. Y si deciden que es mejor sacarlo del mundo, lo matan y lo plantan en el jardín. Plantan gente, Juan. Está perfecto. Plantan gente muerta. Ok. Es complicado, pero sí vale la pena. ¿Renacen después? No, no renacen. Ninguno renació. Lo gracioso son los personajes que se sientan en la mesa. Hay tipos, yo creo que podría estar tranquilamente Alfredo Olmedo, va un obispo a hablar de Pello pa' aquí, Pello pa' allá. No, por eso preguntaba, si renace y lo seguimos matando infinitamente. No renace. Pero bueno, la peli es muy interesante, está buena, a pesar de ser norteamericana y tener cosas de películas norteamericanas, es una película interesante para ver, pero esto lo que nos dio es una consigna para el día de hoy, que nos va a contar acá Lucio. Bueno, la consigna es, ¿a quién le haría su última cena? ¿Vos considerás que hay alguien que tiene que comer por última vez? ¿Qué le harías? Te invitamos a pensar eso. ¿Qué le cocinarías y a quién? Tal vez tu suegra, tal vez un familiar, tal vez un ex amigo. Vos sabés, esa persona que querés que coma por última vez. La idea es que se comuniquen con nosotros a través de www.labemba.com.ar y nos dejen su respuesta, o por el Facebook, Espacio Cultural El Puente, ahí se pueden comunicar con nosotros. La mejor respuesta va a tener un premio. El premio va a ser 2 entradas gratis al Cine del Puente, que está muy bueno, que es todos los viernes. Los esperaríamos ahí. ¿Dos entradas? Dos. ¡Wow! Sí, dos. Me parece que voy a hacer todo lo posible por ganar, así que chicos, pónganse las pilas. Bueno, y para terminar este bloque, queríamos comentar que la Sala Alberdi sigue en conflicto. Estuvimos en contacto con uno de los chicos que van a venir como invitados a partir de la semana que viene. Nos contaron que en realidad lo que ellos denuncian y que informaron es que todo el Centro Cultural está licitado. Todo el Centro Cultural San Martín está licitado, es el centro cultural más grande de la Argentina, que el gobierno de la ciudad aparentemente quiere hacer un multimedia, un negocio, y reubicarle todos los espacios, inclusive la Sala Alberdi, y reubicarlos donde a ellos les parece, digamos, ¿no? Así que va a haber un invitado la semana que viene, pero era comentar de este tema. Y bueno, no sé si alguien quería contar algo. No, te quería comentar que acá hay un mensaje de Julio y Camila que nos dicen que tenemos que recuperar el cine Rivadavia también. Así que, ya que estamos en el tema... Bueno, sí, es uno de los objetivos del programa, difundir qué pasa con la cultura un poco en general, de esta cultura que se habla un poco a poco, y ese es uno de los objetivos del programa, lo nombramos la semana pasada, es el cine de Gran Rivadavia. Bueno, también está el cine de Mataderos que hay que recuperar. Sí, no, te iba a comentar eso que lo habíamos nombrado la semana pasada, lo del Gran Rivadavia y lo del cine del Plata, del Mataderos. Sí, es extraño, ¿no? Porque en Mataderos está el puntero favorito de Macri, Gastón Ritondo. Qué raro, ¿no? Cristian Ritondo. Qué raro que él no quiera recuperar algo cultural. Sí, pero Macri no tiene ni punteros ni nada de eso, así que es todo mentira lo que está diciendo, me parece. Y otro de los lugares que está en conflicto, y este también tiene otra carga porque es una fábrica recuperada y además ahí funciona una escuela y está por funcionar una universidad popular, es el IMPA. Que esperemos que cuando se sancione la ley de fábricas recuperadas puedan trabajar tranquilos. También nos comunicamos con la gente de IMPA para que puedan tener un espacio acá. Así que bueno, esperamos tenerlos como invitados en los próximos programas y con buenas noticias de sus luchas, digamos. Sí, también en IMPA se hacen ciclos de cine y de videopoesía, de poesía, que son muy buenos. Yo estuve participando y son muy buenos. Así que bueno, no sé. Tenemos ahora, vamos a escuchar un temita y después seguimos con un poco más de información y de agenda cultural. Y seguramente tenemos algún que otro llamado porque estrenamos nuestro teléfono. Tenemos teléfono en la radio desde el puente, así que bueno, ya nos pueden empezar a llamar. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos. awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children. In the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon. Now they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest save us from the divine mockery of words, music and flames temperament. Our great creator of being, grant us one more hour to perform our art. Great golden copulations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise. Estamos escuchando la canción Fantasma de los Doors, con la voz de Jim Morrison, que revivió en este disco que fue editado en los últimos años. Y vamos a repetir la consigna, compañeros. Ya saben, ustedes tienen que decirnos qué le darían de cenar a esa persona que tanto quieren que deje de estar entre nosotros. Una última cena para, tú lo dices, ya sabes, dos entradas para el cine del puente están en juego. Buenas, estamos acá con Nico, que nos va a comentar sobre la peli de mañana en el cine, donde están en juego las dos entradas gratis para mañana, y que la consigna es a quién le darías la última cena. Bien, la peli que vamos a proyectar mañana en el puente se llama Ceniza del Tiempo, trata de una película de amor y de lucha ambientada en la China imperial. ¿Nos podrías contar un poco, perdona que te interrumpa, no, sobre...? No, está bien, dale. Estás acostumbrado, ¿no? Sí. Sobre el director y si lo puedes relacionar con... ¿Es chino el director? El director es hongkonés, se llama Wong Kar-wai, la peli del año 94. Y ¿Kar-wai? Wong Kar-wai. Ah. Y se Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Y se reeditó en 2007, estuvo proyectada en los cines de acá. En el 2007 se reeditó agregándole una estética y una paleta de colores. Y es una gran obra, como la, las anteriores que hizo él, 2046, es una de ellas. En Ceniza del Tiempo, se mezclan las relaciones de amor, con sus idas, sus vueltas, sus confusiones, tal como Bon Carguay nos muestra en Con Ánimo de Amar, y tienen a la vez un fuerte contenido de lucha y artes marciales que nos recuerdan a estéticas como Hero o La Casa de las Dagas Voladoras. Estás re loco el hongkonés. Esas tres películas, tanto 2046 como Con Ánimo de Amar y Hero, son películas que ya se pasaron en el cine desde el puente. Son realmente muy buenas. A mí particularmente Con Ánimo de Amar me parece excelente. Y bueno, las tres, Hero también y 2046. La violencia en estas películas está rozando todo el tiempo los límites de la danza y la acrobacia. El arte en la película es excelente y es muy recomendable para todo aquel que le gusta apreciar de puestas en escena y fotografía de alto nivel artístico. La fotografía creo que es bastante interesante en esta peli. No sé si nos podés detallar un poco más, Nico. Algo más de info, el director de fotografía es Christopher Doyle, que es un australiano. De joven se fue a Hong Kong y es una bestia, la verdad. Trabajó desde siempre con Bong Kar-wai y es uno de los fuertes en la fotografía de este director. ¿Con Oscar Wilde? Bong Kar-wai. Así que bueno, eso es lo que vamos a proyectar mañana en el puente. Los esperamos a partir de las 21. Vamos a estrenar el teléfono, tenemos acá un llamadito. Qué bueno, estrenamos nuestro teléfono hoy en Desde el Puente. Primer llamado, qué alegría que tenemos. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Hola. Hola. Hola. ¿Con quién estoy hablando? Con Desde el Puente, FM 91.3 La Bemba, Radio Comunitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decinos tu nombre. Mi nombre es Elida, pero me está hablando la radio. Esto es rarísimo. Sí, sí, vos llamaste. Ah, es verdad. Yo quería hablar con Babi. Este es el programa de Babi, ¿no? No, sabes que Babi no vino hoy. No, no, Babi. Se confundió. Pero... Babi Echecopar. Echecopar, sí, divino Babi, lo conocemos. Sí, lo conocen, es un muchacho muy amable. Sí, ¿vos lo escuchás siempre? Lo escucho cuando puedo, ¿viste? Porque a estas horas ya me empieza a dar un poco de sueño. ¿Pero usted se quería comunicar con nosotros? ¿Está escuchando la radio o no? Yo la verdad es que quería llamar a la remisería, pero bueno, me atendieron ustedes, chicos, y parecen muy amables. Además, si son amigos de Babi, son amigos míos. De Babi del Negro Oro. Del Babi del Negro Oro, es verdad. Sí, es el negro dorado que brilla y brilla, brilla, como su calva. Pero bueno, cuéntenme, chicos, ¿qué hacen ustedes? Te contamos la consigna de hoy. ¿Consigna? Y es a quién le dedicarías la última cena, si estabas escuchando, si nos la querés responder. La última cena. Y algún vecino, seguramente. ¿Tenés problemas con algún vecino? Y tengo vecinos que se divierten y eso me hace mal. Sí. Viste, la gente cuando es feliz es ruidosa. Y uno a esta altura de la vida lo único que quiere es botar algún facho y listo. Pero vos te tenés que divertir también. Yo me divierto cuando los demás están quietos y no joden. Siempre marcando a los vecinos. Siempre, sí, yo les hago marca hombre a hombre o bueno, abuela a hombre. Y bueno, tal vez también al portero, porque el portero no limpia bien. Él dice que limpia bien, pero por acá parece que no pasa. Yo estoy en el tercer piso y no hay ascensor. Y a veces no limpia y me tropiezo con cosas en la escalera, chicos. No saben, es terrible para mí. Pero bueno, gracias por dejarme participar de esto. Elida, escúchame una cosa. ¿Cómo que llamaste por equivocación? ¿Cómo que ibas a ir a dónde? Porque pediste un remis. Sí, yo quería pedir un remis porque la verdad tenía ganas de ir hasta lo de Filomena, que es mi prima. Ajá, con ella escuchamos Filomena. A Babi. Pero bueno, ustedes, chicos... parecen buena gente, así que voy a seguir llamando tal vez, siempre y cuando, bueno, no sé, me traten bien. Sí, sí, quédate tranquila, escuchanos todos los días por FM La Bemba 91.3, todos los días no, porque no estamos todos los días, quise decir todos los jueves. Ah, no, los jueves nada más. ¿Los jueves? Ok, sí, bueno. Sí, de 21:30 a 22:30. Igual, la verdad que yo voy a escuchar la radio todos los días, así sí, que sí. Espero que esto siga bien y bueno, en una de esas nos encontramos con Babi, ¿no? Dale, mandale saludos si vos hablas bueno, con él. Bueno, voy a tratar de comunicarme, pero él me corta. Y además está muy tarde. Pero bueno, buenas noches, chicos. Que tenga buen provecho, Elida. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, qué bueno. Tenemos nuestro teléfono, nuestro primer llamado, que fue por equivocación, pero bueno, lamentablemente. Tuvo suerte, Elida, igual. Esperemos que llame a alguien ahora que quiera hablar con nosotros realmente. Y... no sé, vamos a escuchar un tema mientras. Sí, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un temita. Volvemos. Cultural que vamos difundiendo actividades que no tienen tanta difusión es re parecido. Queríamos agregar que el 30 de abril, sábado 30 de abril, a las 16 horas en la Plaza de San Justo se va a hacer un festival reclamando y siguiendo la lucha por la aparición de Luciano Arruga, y también es en denuncia de las amenazas que recibieron los familiares y los amigos últimamente. Así que bueno, el 30 de abril a las 16 horas en la Plaza de San Justo. Si quieren ir, están todos invitados. Yo voy a ir. Y recordar que ayer hubo otro desaparecido que estaba por atestiguar también. ¿Apareció hoy? Sí, apareció hoy. Se llama Víctor Martínez. Bien. Declaraba en... Es de Rosario. Declaraba en la causa del obispo Ponce de León. Es hora de que empiecen a cuidar un poco más los testigos. Ya tenemos varios casos, así que sería bueno. Sí, apareció por acá, en Acoiti y Rivadavia. Lo encontraron drogado, empastillado, bueno, así que bueno. Sí, igual es inexplicable que no se lo fue. ¿Se fue de gira y estaba drogado? O No creo que haya sido eso, ¿no? Me parece que fue otra cosa. Lo mismo que pasó con otras personas a las cuales no se las protege tampoco. Deberían empezar a cuidarlas más a los testigos, porque no puede ser que siempre pase lo mismo. Sí, eso es lo inexplicable. No hay forma de explicar, de que se entienda eso. Bueno, seguimos estrenando nuestro teléfono. A ver, tenemos un llamadito. Tenemos acá, nos dice Johnny, nuestro operador, que tenemos otro llamado en línea. Después tenemos que dar el número, porque en realidad nos olvidamos, pero ya lo vamos a dar. Sí, hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Andrés Rodríguez Cárdenas. Ah, mirá vos, ¿te podemos decir Galca? Estoy acostumbrado a esa clase de falta de respeto, ¿no? No, pero yo lo decía por las iniciales de tu nombre, sí. ¿No? Guille, bueno, no te ofendas, disculpa. No, yo soy, bueno, me presento. Sí, vos llamaste primero porque querías, no por error, como la señora. No, yo quería, nosotros siempre hacemos lo que queremos, en realidad. Ah, bien, bien, sí, me gusta. Yo soy uno de los jóvenes pro. ¿Sos un joven pro? Un joven pro. ¿Qué sos, militante del pro? Soy militante del pro, no me gusta ese nombre, somos jóvenes pro. ¿Qué significa para vos militar? Bueno, militar es un tipo armado, ¿sí? Que creo que es lo que hace falta en este país, un poco de seguridad, que es lo que pide la gente en la calle, ¿no es cierto? Eso para mí es militar y para nosotros es militar. Nosotros somos jóvenes pro. Ah, sí, está bien, yo decía militancia, pero bueno, está bien, eso es lo que vos entendiste y eso. Siendo un joven pro es comprensible. Sí, tuvimos dudas, habíamos pensado en lugar de jóvenes inversionistas, pero nos pareció mejor jóvenes pro. Claro, pues ustedes invierten su trabajo en beneficio de los demás. ¿Qué? No, déjalo. Guille, bueno, contame un poco cómo es esto, cómo se junta. Te cuento, mira, los jóvenes pro estamos trabajando, ¿sí? Porque en estas elecciones podamos concretar lo que nosotros estamos llamando el tsunami amarillo. Ah, qué bueno, el tsunami amarillo porque la gestión de Macri está dejando más muertos que el tsunami, ¿o? Esos son mentiras que se dicen permanentemente en contra de la gestión de Macri, que bueno, estamos aclarando que no es así. La ciudad ya no se inunda casi nunca, nada más tranquilo, cuando llueve. Tranquilo, Guille, no. No, porque me atacan y la ciudad se inunda cuando llueve nada más. O sea, no, pues pareces Mauricio hablando, por eso te digo. Sí. Lo que aspiro. Lo admirás. Terriblemente. Bueno, es el tsunami amarillo que queremos lograr, porque la Argentina tiene que dejar de lado las acusaciones, ¿sí? Las chicanas permanentes, el ataque a todo aquel que piensa distinto. Entonces estamos trabajando todos juntos, ¿sí? Para lograr esto que es tan importante para Argentina, que le va a hacer tan bien al país, que es lo que la gente quiere. ¿Y en qué están trabajando concretamente ahora? Te cuento un proyecto que estamos teniendo ahora, por ejemplo. Estamos metidos de lleno en un tema, ¿sí?, del que nunca nos ocupamos mucho como empresarios nosotros, de ese tema. Pero nos preocupa ahora que estamos cerca de la campaña electoral. Ese temita es el trabajo en negro. Ah, ¿sí? Muy bien, qué bueno. Me gusta que se interesen por eso, ¿no? Más allá de que sea por la campaña, pero bueno, es necesario. Exactamente, estamos trabajando mucho en esta campaña que la llamamos con un nombre así muy gracioso, ¿no? Nos parece muy canchero, que se llama Pedir a tu patroncito que te ponga en blanco. Ah, pero qué creativos ustedes que son, ¿estudian algo? Son... Sí, publicidad. ¿Y dónde? En la universidad. En la UCA, en la UCA, algunos en la UCA, otros en la UADE. De Matanza no hay nadie, ¿no? ¿Eh? Bueno, contanos un poquito, dale. Bueno, nos juntamos en lo de Nachito, ahí en Pilar. Nachito es un amigo. Nachito es el que me llamó, yo hace 4 meses que estoy acá, estaba en la oficina, me llamó Nachito. Me dijo, mira, tenés que participar, te necesitamos, jóvenes emprendedores, exitosos. Y no lo dudé, me sumé. Y nos juntamos en lo de Nachito, todos los jueves. Después salimos, sí, pero antes nos juntamos y pensamos un país para todos. ¿Para todos? Para todos nosotros. No, ¿hay alguien más? No me quedaba eso. Mismo. No. Y pensamos, yo te voy a contar algunos eslogans de campaña. ¿Sí? Qué bueno. Disculpame, Guille. ¿Chicos lo quieren? ¿Les interesa? No sé por qué. Y bueno. A mí la verdad que no me interesa. Pero me parece que tenemos que ser plurales y darle voz a... Vamos a escucharlo. A mí me gustaría escuchar las ideas de acá una persona joven del barrio. Bueno, acá, Guille, queremos escucharte. Bueno, muchas gracias, ¿eh? La primera escena, ¿sí? Encontramos un obrero de la construcción, ¿sí? Haciendo que trabaja. Bien. Está haciendo unas cosas raras con las manos, cerró unos clavos... Y en el contraste, ¿no?, de esa persona, de ese color, aparece una mano blanca, le toca el hombro. Cuando se da vuelta es Macri, que le dice, queremos que lo único negro en el trabajo seas vos. Pedile a tu patroncito que te ponga en blanco. Esa es una. Pero, Guille, ¿no te parece un poco... fuerte. Fuerte, de un tono racista. Sí, porque tiene que ser racista, sino como los votos vienen de ahí. Ah, ustedes lo hacen desde el genio creativo publicitario para captar la atención de la gente, ¿no? No con un ánimo de... No, para nada. No, sabemos que eso genera votos. Pero, ¿no te parece discriminatorio, por lo menos? ¿Por qué? Estamos incluyendo a la gente. Estamos incluyendo, estamos llamándola, la tocamos. Ya la tocamos. Ya me parece que es... Como si fuese una persona. Sí. Discúlpame, ¿la publicidad va a ser la mano de Mauricio de verdad la que toque al obrero? No, es un doble. Ah, bien. Es un doble. Creo que venía Scioli para esa parte. No, son dos dobles en realidad, porque era tanto asco que son dos dobles. Pero les cuento el otro, el que más me gusta igual es el tercero, pero el segundo está bueno también. Otra escena, ¿sí? Un empresario que está juntando toda la peonada, ¿sí? Con gorritos, así, se visten así, ¿viste? Y están todos así reunidos y está pagando a fin de semana, está pagando, y aparece Macri entre todos ellos, que se separan, ¿no? Pasa Macri, lo abraza, así, un abrazo de camarada al empresario y le dice: si el negrito no está en blanco, más que un negro es un esclavo, le dice. Pedile a tu patroncito que te ponga en blanco. Pero eso está muy mal, es muy feo lo que estás diciendo. ¿Por qué? O sea, a ustedes les molesta cuando nos ocupamos de los pobres, les molesta cuando no nos ocupamos, les molesta, todo les molesta. Pero están estigmatizando, están haciendo un estereotipo de alguien muy con un tono muy discriminatorio. Permanentemente se ponen panos en la rueda cuando queremos trabajar. ¿La rueda de Michetti? Bueno, acá hay una muestra, ¿eh? Hay una muestra de las cosas que hace esta gente que se llama Plural y nos ataca cuando simplemente estamos trabajando, ¿sí? Bueno, disculpa, Guille, tenés razón, te dejamos hablar. Gracias. Yo, si no, corto. No, Galca, por favor, seguí hablando tranquilo. Bueno, le cuento la tercera, así ya nos vamos despidiendo, porque... Tenés cosas que hacer, mi imagino. No, evidentemente no soy muy bienvenido, pero bueno. La última son dos empleados de una fábrica, que están en el horario de almuerzo, que les sobra horario de almuerzo. Están tomando vino, diciendo... No sé, esos chistes que hacen, y pasa una chica, le dicen algo, y entonces la escena es interrumpida por el colorido de un colectivo que lo atraviesa. ¿El metrobús? Puede ser, cuando lo terminemos puede ser. ¿Va a ser de color amarillo? Amarillo el colectivo, por supuesto. Bien, quería... Termina el amarillo, la cortina amarilla, y aparece Macri caminando, así por la calle, mira la cámara y dice: ya que no podés ser blanco por dentro, que al menos esté en blanco tu sueldo. Pedirle a tu patroncito que te ponga en blanco. No, acá me parece que ya te excediste, ¿eh? Me parece que te estás excediendo demasiado. O sea, ustedes serán muy genios creativos, pero la verdad que son muy racistas. Pero hay que ser blanco por fuera y por dentro. Si no pueden ser blanco por dentro, por fuera no. ¿Pero no qué pueden. Le llamás blanco vos? A la cosa pura. La raza negra es la raza superior, además. Superior sí, porque pueden trabajar muchas horas sin cansarse. Pero bueno, nosotros creemos que esa es la manera de enfocar. Es inútil discutir con este tipo. ¿Inútil? ¿Se llama Macri también? Sí, lo tenemos en la otra línea, a tu jefe. Bueno, nosotros creemos que la Argentina tiene que lograr ese consenso, ¿sí? Que tanto nos pide la gente en la calle, y terminar de hablar de esa historia que pasó hace miles de años. Que no, nosotros, no, me parece que es una locura. Nos compromete muchísimo, la historia nos compromete. Yo le cortaría. Pero yo le quiero pedir una reflexión sobre un tema actual, para no hablar de la historia. Sobre la USEP, ¿ustedes reflexionaron algo, por ejemplo? ¿La UCD no? No está enterado. Bueno, es un militante pro, entiéndanlo. No, chicos. Militante no, ¿eh? Ah, no, discúlpame, un joven emprendedor pro. Inversionista joven pro. Por la ola amarilla está, pero cortémosle porque esto no tiene ningún... ¡Hola, los jóvenes! ¡Hola, los jóvenes! No, sacalo, ¡arriba sacalo, el pro! ¡Sacalo del aire! ¡Sacalo del aire! ¡Enfermo! Si queremos organizar un país... tenemos que ser capaces de organizar esto que nosotros llamamos la ola amarilla, pero que no es más ni menos que el espíritu, la esperanza y la vocación del cambio. Voy a dejar todo lo que esté a mi alcance por nuestro país. ¡Se siente! Por eso, ¡se siente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se siente! ¡Arriba! ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba el PRO! ¡Arriba la Argentina! ¡Vamos el PRO! ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos la Argentina! ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos los jóvenes! ¡Que se escuche en todo el país! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos, locúmenes! ¡Vamos, la Argentina! ¡Vamos, el PRO! Bueno, a pedido de Nachito pasamos este audio y ahora Juli nos va a leer los mensajes que nos dejó la gente respondiendo a la consigna. Bueno, acá tenemos algunos mensajes. Santiago de Liniers dice que invitaría a Machi y le daría un jugo de cianuro. Machi, no sé a quién se refiere. ¿Quién pero bueno, Machi? Tal vez sea por ahí era Machi. Macri, Por ahí es Macri, sí. Santiago de Liniers. Chito de Castelar, niños envueltos a algún zurdito trasnochado. Ah, bueno, mirá vos. Ese debe ser Guille, ¿no? Fachito de Castelar. Bien, tenemos otro. Juan Manuel, a todo el equipo de 678 le serviría la cacona del extraterrestre que se encontró en Siberia como última cena. Bueno, ¿qué más? Tenemos a Fede. Me gustaría la última cena con Mirta para que la saquen del formol y ver de qué manera llega a la noche. Para que me cuente qué opina la gente, para saber qué opina de su vida y después para sentir... Sigue y no lo veo. Para sentirme un patriota, termina. Bien, tenemos Luciano. La última cena se la haría a Videla y para comer cicuta. Bueno, vamos a votar. Está muy bien, está muy bien. Compañeros. Yo estoy entre Fede y Luciano. Yo lo voto a Fachito. ¿A Fachito? Yo lo voto a Luciano. Luciano. Luciano. Bueno. Luciano, te espera. Falta un voto, perdón. Luciano. Bien. Acá Guille llamó, dijo que vota a Fachito también. Adhiere totalmente. Para retirar las entradas vienen mañana al puente, que es en Avenida Rivadavia 9810. El ganador es Luciano, ¿no? El ganador es Luciano. Bien. Se puede presentar a las 21 horas con su DNI que diga solamente Luciano y se las entregamos. No, tiene que tener la tarjeta amarilla de joven emprendedor. Bueno, agradecerle a Johnny por la operación técnica, a las chicas del programa de mujeres. Saludar a Vanina, que cumplió años. Un saludo a Vanina. Feliz cumpleaños. Y saludar a mi mamá, que cumple años hoy también. Un saludo a Susana. Feliz cumpleaños. Feliz cumple. Susana. Que hace unas tortas de manzana que son riquísimas. Muy feliz cumple, Susana. Bueno, y lo dejamos con los chicos de Tercer Mundo. Sí, agradecemos a la gente que nos llamó no, por teléfono. No, viene Tercer Mundo. Agradecemos bueno. A la gente que nos llamó por teléfono y bueno, no nos queda tiempo, si no dábamos el número, pero lo damos la semana que viene, así nos entran más llamados. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. FM La Bemba. Voces que avanzan.